que salgo contigo. Por Dios te pido, niña, que me des cariño. Piensa, ay, te pido, mi amor, junto con el suposio. No quiero que murmure en los oídos, que todos sepan ya que soy más que amigo. Porque el Señor me la...